son de los cuatro mulos, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mulato jorda, el de la mulato jorda, el de la mulato jorda, y mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. De los cuatro mulejeros, los cuatro mulejeros.